Buenos días a todos. Es cierto que bueno, hoy ya somos menos, la verdad. Pero bueno, esto no deja la importancia de esta sesión. Ya que en esta sesión vamos a analizar los elementos, pero uno de los iniciales va a ser, digamos, todo lo necesario para el buen ejercicio de la batalla, ¿no? El primero que va a ver es Eduard Martí, en Praga, en la Universidad Internacional de Cataluña. Es un investigador joven, formado en la Pompeu Fabra, en su tesis del 2009, que versó sobre bueno, las élites la que se dirigen de Catalana y la confederación de los tres comunes, ¿no? Realmente, Eduard se ha dedicado fundamentalmente a estudiar instituciones catalanas, también las élites y la provincia catalana de la época, sobre todo de antes y después de la Gran Sucesión, ese tránsito 17-18, y más recientemente está inmerso en estudios sobre pues, las grandes campañas mediterráneas de Felipe V, ¿no? Que es lo que nos va a meter aquí. En este caso, pues, reflexiones sobre el abastecimiento en Cataluña, por cierto, de las expediciones de los años 15, 18 y 20. Bueno, primero de todo, se me oye bien, soy bastante malo, ¿eh? Con lo del micro. Es que tenía al inicio pensado una introducción, pero cuando he ido viendo el desarrollo de estas jornadas, me he ido pensando, yo creo que estoy un poco fuera de juego, porque he pensado, el catalán, para variar, ¿de qué va a hablar? Pues de economía, ¿no? De la pela. Vamos, pues, no sé si los organizadores lo han hecho voluntariamente o no, esto de seguir el tópico. Ya, Aitor me comunica que seguramente sí. Pero bueno, aparte de esto, pensaba, y en algún momento creo que voy a saltar un poco el guión previsto, pero creo que la aproximación tiene bastante que ver en un sentido hasta ahora. Hemos estado hablando de la batalla como protagonista y hemos visto los distintos protagonistas. Hemos hablado tanto de la milicia, como los diferentes tipos generales, como las estrategias, etc. Y en el fondo, creo que una manera de aproximarse, por eso voy a hacer como una... Voy a intentar improvisar un pelín reenfoque, es que no son los únicos protagonistas de la batalla, aunque antes de la batalla, otro elemento que hemos trabajado, hay otra serie de protagonistas que son fundamentales para que la batalla funcione, como es el caso de aquellas personas que se benefician precisamente o hacen negocio de la misma batalla. En este caso, el punto de partida de lo que yo quisiera plantearos, ya sé que cuando mire hacia atrás se va a perder la cobertura, pero bueno, me iré poniendo así. Yo quería, más que el título que tenéis en el guión, luego he ido cambiando, pero plantear algunas reflexiones en un trabajo que os presento que es más bien inicial sobre la manera cómo se organiza una expedición. En este caso yo me he centrado en tres expediciones que son la de Mallorca, que parte de 1715, la de Sicilia de 1718 y la de Ceuta de 1720. No deja de ser en el fondo una continuidad con lo que os presenté hace un año en Madrid, que era un monográfico más de Sicilia. Aquí una de mis preocupaciones inicial era ver si lo que pasaba en Barcelona con un enfoque completamente diferente sucede también en otras expediciones. Lo que me motivó un poco al inicio fue unas frases que no está aquí de Rafa Torres comentada en un artículo hace dos años, que la expedición de Mallorca de 1781, que sale desde Cádiz, marca un antes y un después, dice, plantea Rafa, en el tema de la organización de las expediciones marítimas. ¿En qué sentido? Decía que fue la primera, que el punto de distancia no es un elemento clave a la hora de determinar la expedición. Es decir, para atacar Mallorca se parte desde Cádiz, no desde Barcelona, que sería lo más natural. Y esto, de hecho, se está convirtiendo en un tópico. Es decir, una expedición, el punto de partida se decide por razones económicas. Proximidad, facilidad para estrechos, o que el punto de partida, el lugar de origen, es un lugar que tiene bastante producción natural, ¿no? Tiene pues, bastantes armas o está bien abastecido. Es precisamente esta afirmación, esta consideración, la que yo pensaba y trabajando es la que me parece que quizá hay que plantear o había que cuestionar. Y por eso, un poco lo voy a pretender hacer, si la tecnología funciona, es intentar responder a tres preguntas. Y sobre estas intentaré dar posibles respuestas o a través de los datos que he trabajado, si te respondo. Una primera pregunta sería lo que acabo de plantear. Si realmente la distancia y el coste económico es una causa determinante. No es que no influya, es evidente que influye. Creo que si me pongo así será mejor, ¿no? Me parece. No es que no influya, que es evidente que influye. La pregunta es, ¿seguro que la causa de las expediciones es ahorro económico? ¿Seguro que el punto de partida es un lugar donde está todo lleno de pertrechos y, o quizá hay más motivaciones. De ahí te lleva una segunda pregunta, que es que, ¿cómo afecta la organización de una expedición al, al punto de partida de su hinterland? Es decir, ¿en qué medida eso es una fuente de negocio o, y qué personas se enriquecen? La visión clásica que veremos muy rápidamente es pensar que el mundo está, está organizado en aquel momento a base de grandes asentistas, grandes monopolios, y la respuesta se queda casi en esto, en Goyeneche, en Iturralde, en García Salta y poco más. Y la pregunta es si solo son esos o si realmente hay un mundo de colaboradores más amplios. Y finalmente, una tercera cuestión sería ver qué grupos sociales se acaban beneficiando y si los efectos de una expedición solo son beneficiosos el punto de partida, es decir, solo hay un premio, o quizá también hay que valorar la expedición como un conjunto. Y quien dice expedición, dice la batalla, dice porque hay un durante y hay un después. Partiendo de eso, la exposición pensaba tener tres partes, pasó a una conclusión, de las cuales, en el fondo, hablaré de la segunda. Primero, una breve contextualización, que será muy breve, voy a preguntar dos cosillas que creo que son relevantes para entender las tres expediciones. Me centraré especialmente en el caso de Ceuta y Sicilia, porque creo que son las que tienen más interés, son más poderosas. Y luego plantearé, partiendo del caso de Mallorca, un poco, de manera muy sucinta, y si tengo tiempo, que ya veremos, la otra cara de la expedición, que es un tema todavía por explorar y que tengo los primeros datos que creo que son sugerentes. Y finalmente unas valoraciones finales. En el contexto previo, me interesa destacar varios datos muy selectivos. Lógicamente no voy a explicar ninguna de las tres expediciones, estoy ya en muchos expertos y nos iremos del tema. El primer punto es que son tres expediciones que suceden en un marco temporal muy cercano. En 6 años son tres expediciones. Y parten de lugares, dos parten de Barcelona y una de Cádiz. Es decir, tiene una lógica, creo, que ver cómo organiza la, si hay puntos de unión y de diferencia a la hora de organizar esa expedición. Porque estamos hablando de un periodo concreto, es el mismo reinado en poco tiempo. Las tres expediciones van a puntos diferentes y tienen tropas diferentes. No es lo mismo comparar Sicilia, unos 40.000 soldados, con Menorca, con Mallorca, que son 11.000, o con los 16.000 de Ceuta. Es decir, a la hora de hablar de ellas con cifras absolutas, eso obviamente saldrá diferente. Lo interesante, y yo me voy a moverme en este ámbito, es ver porcentuales. Es decir, de todas las armas que hay que se necesitan, ¿cuántas proceden de Barcelona? ¿Qué porcentaje procede de Barcelona y cuánto fuera? O lo mismo sucede en Cádiz, pues, se entiende la compañía. Creo que es entonces cuando podemos ver esa pregunta inicial, es decir, si el punto de partida es un lugar maravilloso y es el elemento clave porque hay de todo, o en qué medida la corona, a la hora de escoger el punto de partida, procede de otros lugares. Y voy a jugar siempre del total, he hecho mis numeritos, ya lo siento, va a haber bastantes números, aunque soy de letras puras, pero... Y otro elemento interesante de este cuadro que os planteo aquí es el ver cómo las expediciones supuso para el territorio de acogida un cambio espectacular a la hora de atender soldados. Estamos partiendo de que en Barcelona se doblan el número de soldados que hay en Cataluña, en el 17 hay 19.000, en la expedición de Sicilia supone que hay 40.000. O sea, estamos hablando que el país le cae el doble durante unos 6 meses. O en Andalucía hay 5.000 soldados en el 17 y en la expedición de Ceuta del 20 son 16.000 soldados. Es decir, que hombre, algún efecto de que de repente lleguen tantos soldados y hay que abastecerlos, tiene que tener en la economía. No estamos hablando de, oye, aquí hay 4 soldados, pongo dos regimientos más y me voy a hacer turismo, sino que la cosa es como un poco más complicada. En este sentido, y entrando ya en el siguiente apartado, hablando del caso de Ceuta y Sicilia, una primera pregunta es clásico: ¿quién abastece las expediciones? Pues creo que la explicación tradicional estaría en este cuadro, es decir, los grandes asentistas. Y a raíz de esos años, lo que puedes ver, yo lo siento, me lo voy a poner así, sé que es poco académico. Lo que puedes ver es que al final los víveres están, durante los años de Sicilia, están en manos de Goyeneche y Valdeolmos, en los años de Ceuta los tiene Pedro Aguirre, hay los grandes asientos de Lergenes y la Cavada de artillería, tenemos a Espuche, digo Espuche, perdonad, lapsus con García Espuche, con Antonio Puche, que es el que controla las raciones de marina para la marina, tenemos provisión de galeras de petróleo. Eso es una primera lectura, dices, bueno, solucionado, grandes asentistas, mayorías navarros, madrileños, aragoneses, y colorín colado este cuento se ha acabado. Pero la pregunta es, ¿solo existe esta realidad? ¿La corona recurre al abastecimiento solo a estos grandes y ellos no ponerse más? Este sentido es interesante. Para las tres expediciones, la corona hizo un plan de abastecimiento, que no sé, va a ser el punto sobre el cual trabajo, en que decide de dónde procede, sobre todo, la artillería, de dónde proceden las bombas, de dónde procede la pólvora. Cuando uno coge estos cuadros, ¿no? Y analiza, a ver si la cosa va bien, analiza un poco de dónde proceden esos planes que hace la corona, se centran sobre todo en la cuestión metalúrgica, armas, valería y pertrechos de guerra en general. Y también, en algunos casos, tanto en Ceuta como en Sicilia, se hace referencia a la cuestión de los víveres, inclusive. Cuando coges todo el pack, lo pones en la batidora y sacas los resultados, pues en el caso de Barcelona, solo el 65% de los productos están o se van a fabricar en Barcelona. Es decir, estamos hablando de un 35%, casi una cuarta parte, un poco más, soy malo de matemáticas, un 35% procede de fuera. Es decir, no es que los productos estén en Barcelona, algunos están o se van a hacer, que lo veremos en breves instantes, es decir, que no están, se deciden fabricar allá. Y otros vienen de fuera. En el caso de Ceuta, está claro que en Cádiz hay bastante, que allá donde hay bastante, hay un 75%, pero no sé, hay un 25% que no están allá, que vienen de otros lugares. Quisiera centrarme en este 25%. Espera, que me voy a saltar. Cuando uno analiza, por ejemplo, la correspondencia del Marqués de Lede, que es el que dirige la expedición de Ceuta, y llega a Cádiz, lo que encuentra y empieza a escribirle a Felipe V dos meses antes de la expedición es que no hay nada. O sea, dice, cuando llegué a mi arribo, no había hallado navíos, ni víveres, ni demás prevenciones necesarias para poder embarcar. Me está hablando de memoria, dos meses antes de que salga. Y de hecho, a lo largo del mes que está, esos dos meses que está, las quejas a Felipe V sobre los problemas que tiene de abastecimiento son tremendos. ¿Qué quiero decir con ello? De hecho, se queja de que un navío que tiene que embarcarse está tan hecho polvo que no va a salir, se queja de que faltan carruajes, faltan víveres, faltan portones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto que hay un momento que ya desesperado escribe a Felipe V y le dice: siento su majestad no poder hacer milagros para satisfacer prontamente las necesidades de la corona para hacer las pedidas. Usted quiere que me vaya, pero es que aquí no hay nada. De hecho, falta madera y la tienen que ir a buscar fuera porque no está en Cádiz. ¿Qué quiero decir con ello? A primera vista tenemos un 75% de la producción que está en Cádiz, pero ojo, para una inspección que salga bien, o está todo o no está. Ese 25% es relevante. Y la cifra suele decir, hombre, es que está o está todo o no está. Por eso yo creo que es significativo la hora. Se parte de un sitio porque económicamente es rentable, seguramente, pero no es la única causa. Los puertos de partida no son lugares maravillosos donde está todo allá. Y ver cómo se canaliza y ver cómo solucionan esos problemas es interesante. Cuando analizamos, entrando más, y ha sido casualidad, reconozco que no está pensado, pero voy a acabar hablando de artillería, en la escuela de artillería, pero no era mi idea inicial. O sea, he cogido este campo y ayer cuando... Voy a hacer una mención ahora a nuestra querida Lola. Y estaba con David Buffy viendo, ahora lo veréis con más detalle, el Museo de Artillería. Claro, todo lo que yo estaba estudiando, que no sea un esqueje, pues yo esqueje lo había visto en los papeles, ¿no? Y de repente vi un esqueje. Pero esa producción que vimos en parte de la artillería, pues es fundamental. Y estos dos cuadros es una comparativa del origen del cual proceden, tanto la inspección de Sicilia como la de Ceuta, dos productos metalúrgicos, incluyendo aquí, he sacado los fusiles o las armas. Pero si os fijáis bien, viéndolas en lugar de donde proceden, veréis que hay puntos de unión y de diferencia y más son iguales. O sea, la mayoría de la producción de complementos de artillería, casi todo procede del lugar de origen. Lo que son cordajes, granadas no, pero piedras de fusil, diferentes elementos como palas, picos, los trenes de artillería, los avantrenes, etc. Tanto en un lugar y en otro es fácil mirar el primer columna y veréis donde 100%, 100%, y veréis que es casi lo mismo. Y también en las diferencias son similares, es decir, la pólvora, en los dos lugares, la mayoría de pólvora viene de fuera, no está en el lugar. Y hay un porcentaje. Miráis las balas, hay un poco en el lugar, pero otros varían. Claro, dices, ya se ve que, y además estamos hablando de que los elementos como más clave, que serían las armas, no están en el lugar. Hay una parte, pero no están todas. Y además coinciden los lugares. Al final, las armas, estoy mirando ahora un poco al segundo, pero las bombas de Vizcaya y Navarra, tú miras bombas, que no sé si está abajo, con justo ejemplo que no está, pero mira la Valeria, proceden los mismos lugares. Las fábricas del norte alimentan, en un caso y otro, a las dos expediciones. Una cosa llamativa que he comentado en un petit comité es que las armas catalanas, que fueron tan importantes en esos años para las expediciones que parten de Barcelona, no están en Cádiz. Cuando recurren a armas, recurren a las del norte de España. Porque ya saben que la producción catalana se alimenta porque salen de allá, pero porque no estratégicamente se entiende el planteamiento que quiero plantear. ¿Qué pasa? Que lo más interesante que esto, y dándole una vuelta, es si analizamos, porque las memorias estas hablan, estos planes, diferencian entre productos que hay y productos que se van a fabricar. En el primer cuadro he puesto hay y fabricar en el mismo pack, ¿no? Pero si diferenciamos si analizamos con más detalle esos planes y centramos solo lo que dice que se van a fabricar, de repente nos damos cuenta que tanto en el caso de Sicilia como en el caso de Cádiz, lo que se quiere fabricar es lo mismo, o esencialmente lo mismo. Es decir, el punto de partida no es importante porque haya productos, que los hay evidentemente, que no son todos, sino que también porque se presupone que tiene capacidad de producirlos. Y esa capacidad de producirlos, evidentemente, no va a ser el gran asentista, porque en estos casos ni eran gaditanos, ni eran barceloneses, eran navarros, etc. Y es evidente que de ahí quien se va a beneficiar es la economía local. Con lo cual, no me voy a Barcelona porque haya productos. No, es que en Barcelona me los pueden producir. Es que en Cádiz me los pueden producir. A eso hay que añadir un elemento que apenas he trabajado, que he recogido aquí, que es el elemento del imprevisto. Por ejemplo, en la de Sicilia es común encontrar que llegan, estoy usando un ejemplo muy concreto, que es 6.000 fusiles de Cádiz llegan en super, que por el camino, lógicamente, pues entre la sala y la agua llegan al Estado. ¿Qué ocurre? Que no sirven. ¿A quién recurren? Pues a Jacinto Valls, a que hacen un contrato para que les arregle 6.000 fusiles defectuosos de Cádiz. Con lo cual, el hecho de que vengan de otros lugares no hay que dar por hecho que llegan en buen estado, sino que eso también va a alimentar, recibiendo por los problemas de transporte, una economía local. ¿Qué es lo interesante? Y sigo con el razonamiento. Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿quién está fabricando esto? Y la respuesta, entre otros, por coger el caso de Sicilia, es un conjunto de personas, lógicamente no los voy a leer todos, que de categorías sociales pequeñas. Estamos hablando de armeros, de soberos, de carpinteros, de algunos empresarios, de boteros, que están fabricando los cordajes de Sicilia. 3.900 palos para las tiendas, 2 portones de desembarco, 12 tiendas, 2.000 cubos de agua y vino. Pero me parece que más interesante de texto, que creo que sí es relevante, porque creo que rompe la imagen del gran asentista y colorín colorado, es que si fijamos el coste de estos asientos o de estos contratos pequeños, no son costes pequeños. Estamos hablando de contratos de casi 90.000 reales de vellón, de 62.000, de 65.000. Hay algunos pequeños, y aquí he puesto en la selección, hay algunos de 60 reales. Tengo uno que es de contratar a una persona una cuchara. ¿Bien? Pero es cuchara, coste 47 reales, pero está en la contabilidad una cuchara. Yo entendí, primero pensaba que era la de la sopa, luego sospeché que era la del cañón. Pero bueno, o sea, pero eso tienes ese registro, ¿eh? La cuchara. Tienes la cazuela para... Tengo la cazuela de una caldera para el barco, o sea, la de los... Aquí he puesto las cifras más grandilocuentes. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de que sean pequeños, son pequeños y pocas cantidades. Ojo, ojo, porque algunos, al final, arreglar 6.000 fusiles en un mes y medio, en 2 meses o en 3, porque es cuando te llegan y te vas a cabo de poco, tiene un coste. Arreglar los cordajes de Sicilia son 65.000, son bastantes. Solo a nivel anecdótico, porque esto a mí, hay un momento que digo tanto a la coma que ya me parece ridículo, pero solo... aquí tenéis abajo tenemos a Jacinto Valls, géneros de artillería, 62.000 reales de vellón. Ah, en el contrato te dice qué géneros de artillería. Y solo a nivel anecdótico, fijaros de qué estamos hablando, porque es mogollón de género. Pero mogollón es mogollón. Estamos hablando de 2.100 agujas varias, que son, ayer lo aprendí, fui de descubrimientos gracias a Lola, en un de artillería. Estamos hablando de hachas de pieltro, hachas pequeñas. Hachas hay a patadas. Se regulan todas, echan no sé cuántos, pala no sé qué, pala no sé cuántos. Al final, las cantidades son, al final la cifra es 62.000, y aquí he puesto la selección, he puesto todo. Pero lógicamente, lo que quiero mostrar es que detrás de la abastección militar hay unas opciones de negocio muy grandes de muchas personas que hasta ahora han parecido desapercibidas en una lectura de... y que en el fondo, ya planteo esa conclusión, también son protagonistas de la guerra, son protagonistas de la batalla. no están en el frente de batalla, pero sin ellos no hay batalla. Y de alguna manera, y creo que esto es lo interesante de este análisis que quisiera compartir con vosotros, es ver la guerra como un fenómeno más global. No son, y no hago una crítica porque son muy interesantes, pero hasta ahora hemos hecho una lectura cierta de la batalla como los grandes militares, los grandes estrategas, la batalla perfecta, la mejor no sé qué, y eso es totalmente cierto, ¿no? Pero es que hay muchas más personas implicadas en la guerra. Me podéis criticar estos planteamientos de que, bueno, Eduard, oye, al fin y al cabo, está muy bien lo que planteas, pero esto hace referencia a nivel de batalla en cosas como muy secundarias. Estamos hablando de los hierros que unifican un cañón. Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, y solo a nivel los fusiles y escopetas de Sicilia, y ya me pongo para que veáis la comparativa con Z. Es lo mismo, una parte es producción catalana y otra parte es producción local, a pesar de los grandes asentistas siguiendo armas. Tú tienes a Francisco Canal 300 fusiles. Tienes los que venden del gran asiento del norte de España, pero luego tienes Salvador Mayor, un carpintero, a arreglar los famosos que os he comentado de Cádiz. Pero 200 bayonetas, tienes un cuchillero, tienes un carpintero. Es el mismo sector social, los mismos gremios que han hecho todos los comandantes de artillería, pero están haciendo las armas. Porque el armero te hará la culata del arma, ¿no? Digo, el carpintero está haciéndote la culata del arma y te está haciendo también las maderas de la cureña. Y cuando uno va al caso de Ceuta, ves lo mismo, ahí no he llegado al detalle, pero ves que un 47% de la producción de fusiles es de Ceuta. O sea, ahí están, los acaban de fabricar, y una parte es de fuera. Es decir, el dibujo es el mismo. Yo cuando empecé pensé, esto es de los catalanes que buscan negocio, ¿no? Pero claro, al ver la comparativa, es que en Cádiz pasa lo mismo. No tengo, porque no he llegado a no consultar la intendencia gaditana, ya me he dado la vida, pero el dibujo apunta a la misma dirección. Y ahora sí, me podéis decir, bueno, Eduard, pero estamos hablando de las armas. Bueno, y abastecer una expedición o una batalla es mucho más. Cambiamos de campo, nos vamos a los víveres. Cogemos las raciones de armada, la solución de raciones de armada, de las raciones de pan. Y la expedición clásica es Puche, o si queréis Goyeneche, o si queréis para Ceuta, la expedición clásica es Aguirre, muy claro, ¿no? Además, con Aguirre lo estudió bastante bien, Andueta, a través de unas cosas que encontró. Pues lo que tienes también en los víveres, más allá del asentista general, a Josepe Jaime Durán, cobrando 200.000 reales de vellón, o sea, las cifras siguen siendo poderosas, no estamos hablando de, oye, te doy 3 barras de pan, 2 fanegas de trigo, estamos hablando de 310.000. Tenemos a mercaderes franceses en Barcelona, como los Greban, como había otros franceses que el Greban que estaba en los lugares. Tienes hasta un agricultor, Francisco Mas, que da poquito, haber perdido la niña, pero bueno, son 1.600 por géneros varios, pero se refería en este caso a víveres, no a trigo o harina. Estamos haciendo el mismo dibujo, pero tú te vas a Ceuta, pero el tema de víveres, no solo víveres, porque yo creo que es otro error que creo que tenemos. Los víveres es la producción y luego el transporte de víveres. Y cuando analizas quién está transportando, quién está haciendo todo el menaje para transportar el grano, ¿a quién descubres? Pues al mismo grupo social que está haciendo las armas. Boteros, sogueros, carpinteros, hortelanos, etc. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Aros y botas para transportar el agua. Cajones de madera para transportar el grano. Sacos de cáñamo para transportar también granos. Es el mismo sector social, los mismos que hemos visto con las armas, con los complementos de artillería y con los víveres. Ah, creo que esto es interesante porque son protagonistas y están haciendo negocio. Lógicamente no estamos hablando de contratos de 1 millón de reales de vellón, de 2 millones, que son los grandes asientos. Pero ves sumando a un carpintero, a un armero que te está haciendo los aros para las cubas de vino de las raciones de armada. Que está haciendo los aros de las cubas de vino, está arreglando 4 armas para que va mal el gatillo y está montando los esquejes o las cucharas para la artillería. Va sumando y al final es bastante potente el sector. El mismo dibujo lo tenemos aplicado en el caso de los víveres para Ceuta. El mismo plan que os comentaba de distribución de víveres establece que los víveres han de venir ¿de dónde? De Sevilla, de Sanlúcar, de Cádiz, de Tarifa. No está, el plan no hace referencia al asentista general. De hecho, en algunos, en Andalucía se ve, en el caso de Mallorca se ve, dice tanta pólvora, lo veremos enseguida, tanta pólvora por el asentista general, tanta pólvora por cuenta del rey, tanta pólvora de las fábricas de tal. son conscientes que hay un asentista, pero el asentista no llega, el asentista es complicado porque falta tu tiempo, y desde la columna se decide saltarse el asentista. Aquí lo tenéis con las arrobas, bueno, ahí tenéis los diferentes, pero eso es el planning, ¿ya? Desde arriba se decide acudir a esa gente, es lo mismo en un lado y en otro. Finalmente, y antes de entrar en el último apartado brevemente, esto no lo he puesto antes porque sencillamente estás recién salido del horno desde estos dos días que he estado en Simancas de Engineering aquí, lo conseguí y coloqué la diapositiva en plan, corre corriendo. Cuando analizas el plan de la expedición de Mallorca, es lo mismo que os hemos explicado, recogí el mismo plan, que no lo había encontrado y que gracias a una pista lo encontré hace dos días, pero fijaros, esto es muy sintético, pero es la misma dinámica. Los complementos de artillería en 100% proceden de Barcelona. El tema de valería y armas, porcentajes de Barcelona, otros son de fuera. Tema víveres, tema pólvora, aquí lo tenéis. Cuenta del asentista general, del rey, es decir, asentista general, en este caso que era Duplessis, solo tiene un 25%. Y tienes el tema de las raciones que se piden, las raciones de pan, se piden a los superintendentes de Mallorca y de Granada, digo Mallorca, de Murcia, y de Granada que traigan ellos el trigo. Y, por ejemplo, se ordena que no venga de Andalucía, que Andalucía solo traiga los barquitos. Estamos hablando del mismo dibujo. Finalmente, y último apartado, no sé cómo vamos de tiempo, creo que in the limit, supongo, ¿no? Muy sucintamente es, hay un post, hay un durante y un post. Esto es solo para impresionar, no vamos a comentar. Pero en el caso de Mallorca es muy ilustrativo, y tras de un análisis de cuentas de la intención mallorquina, han desembarcado, es que cuando llegas al lugar de partida, al lugar de destino, perdón, hay que arreglar las defensas. Hay que crear almacenes de pólvora. Hay que arreglar los barcos que se han destrozado fruto de la expedición por tormentas o lo que sea. Y ahí es otra oportunidad de negocio. Hay que devolver a los soldados. Y es muy interesante porque, fijaros en la categoría social, estos son mallorquines que se benefician de los contratos que hay que hacer una vez el ejército de Borbón llega a Mallorca. ¿Y de quién estamos hablando? De los mismos. Armeros, carpinteros, albañiles, herreros, calafateros, etcétera. Mestres d'alxa, que lo siento, no me ha dado la vida para saber cómo se traduce el castellano, pero es una cosa relacionada con los barcos y la madera, ya no recuerdo. Creo que es calafatero, pero no lo estoy seguro. Ahora entraremos, pero podéis ver... ¿Qué? Carpintero de Rivera. Carpintero de Rivera, eso. En catalán es Basito Rivera, pues eso. Es que la boina catalana, lo siento, he intentado olvidarlo, pero se me ha escapado. Pero incluso, yo no sé hacia dónde he ido, incluso en víveres también tenemos una gran variedad. Algunas valoraciones, y con esto sí que termino. Por un lado, que en el fondo yo creo que las conclusiones ya creo que han sido bastante claras a lo largo de la exposición. Es evidente que el punto de partida condiciona, pero no es un elemento determinante. El factor económico no es determinante. Hay muchos elementos estratégicos, políticos, etc. Que la economía influye es evidente, pero no es, como es más barato, salgo de Cádiz. Pues no, mira, está más cerca de Tarifa que Cádiz. O sea, de Zota está... Y de hecho, la expedición no parte solo de Cádiz. Esto es una simplificación de parte de Cádiz, de Madrid, de varios sitios. Puede ser Barcelona, pero ¿por qué no es Valencia? La distancia entre Valencia a Mallorca y de Barcelona a Mallorca es más corta de Mallorca a Valencia, pero oye, son 50 kilómetros, no va de tanto. Al final, seguramente hay otras razones. En el caso de Barcelona es posible que el hecho de que sea territorio conquistado, etcétera, etcétera, y haya militares allá, ayude al elemento, ¿no? Mientras que ya puestos de paso. Porque al fin y al cabo, ¿por qué no parten de Alicante? Tampoco es la distancia. El segundo elemento, que es evidente que una expedición supone un beneficio local, o sea, puede haber el dibujo de los grandes asentistas, pero el punto de origen es un beneficio claro para el punto de partida. Porque lo importante aquí no es tanto que haya, que sí que es importante, sino la capacidad de hacer. Y eso es un dinamizador económico. Con lo cual, la gente que participa es mucho mayor de lo que pensamos. Y en la batalla estamos tú y yo, por poner frase grandilocuente. Pero estamos los carpinteros, estamos los herreros, porque gracias a estos sectores sociales olvidados, funciona la guerra. De acuerdo que no están en la escuela de artillería, no llevan el sombrerito militar y no tienen condecoraciones. Y no llevan un caballo. Pero es que sin ellos no funciona la batalla. De ahí, lógicamente, esta visión que yo creo que también es interesante es ver cómo la guerra o como un elemento de colaboración de toda la sociedad. Es una empresa colectiva. Las élites políticas y económicas son una parte de la estrategia, pero no son los únicos. Sin el pueblo, sin la sociedad de bases, no funciona. Cuando a veces se puede hablar o se hace lecturas de la configuración del Estado, es interesante que al final el Estado o tiene el apoyo de las élites locales, no solo de las élites, sino de la gente que se beneficia, o no funciona. ¿Entiendes dónde quiero plantear? Yo creo que hay que concebir la configuración del Estado de una manera más amplia y no quedarnos, como por ejemplo hace mi grupo de investigación, que es cierto, que es la diplomacia, pero es una parte de la realidad. Y, o quedarnos muchas veces en la parte más terrenal, que es las batallitas, los militares, pero es una parte de la realidad. Creo que hemos de ir a una visión de la batalla más compleja en que veamos desde la negociación que se hace en la corte y los intereses, pasando por los militares, pasando por estos sectores que de alguna manera están olvidados. Y finalmente, con esto termino, evidentemente hay que valorar la expedición, pero esto sirve también para la batalla, como el antes, el durante y el después. Yo aquí he plantado ideas, pero que creo que son, tengo pistas que creo que son sólidas, pero hay que trabajarlo más, evidentemente. Pero es evidente que después de una batalla hay un beneficio económico y hay que arreglar y gestionar aquello. Y después de la victoria hay un después. Bien, estas eran las seis ideas. Solo darnos las gracias y cualquier duda, y agradecer los comentarios, lo comentamos después. Gracias, Iván, por ponernos una nueva óptica, bueno, una óptica diferente, ¿no? Bajo forma. De la batalla, todas las repercusiones y sobre todo que implica a muchos más que los soldados y militares que combaten en él. Pues bueno, ahora es el turno de Agustín González Enciso, un maestro muy conocido de todos, incluso en el sobre todo en el siglo XVIII, y sobre todo una dilatada carrera, ¿no? Muy fértil por otro lado, y que bueno, pues desde sus inicios sobre la actividad industrial española, ese repunte industrial del principio del siglo XVIII para la fábrica de Guadalajara, pues ha pasado a estudiar un montón de elementos como la fiscalidad, la renta del tabaco, muy importante para el mantenimiento de grandes del ejército, la fiscalidad, etc. ¿No? Y hay incluso pues, tu libro sobre Felipe V y esta función de España. Pues ahora tienes la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora, con independencia de lo que uno ha hecho, Lo bueno de cumplir años es que uno siempre es novato. Entonces yo aquí vengo como novato a hablar de algo de lo que no, a lo que no me he dedicado nunca en mi vida, pero que me parece que es interesante para lo que vamos, para lo que vamos a ver, ¿no? Pagar la batalla, seguimos hablando de una batalla en el sentido extenso, no solamente el momento en que se produce el choque, sino todo lo, como acabamos de ver, todo lo que es necesario para que esa batalla pueda darse, ¿no? Las tribulaciones de un intendente, Campillo, y la guerra de sucesión de Polonia en Italia, mejor diría la participación de España en la guerra de sucesión en Italia. Bueno, es un grabado casi naif, conocido del sitio de Danzig. ¿Cuál es el tema? El tema es el pago del ejército en las campañas italianas de 1734 y 1735. Nos moveremos entre febrero del 34, que es cuando Campillo se hace cargo de la intendencia del ejército en Italia, hasta octubre del 35, que es un momento en que ya se da por sentado que el sitio de Mantua no va a producirse, y luego ya la guerra empieza a decaer hasta que llegue la paz de 1738. Las fuentes que he utilizado, ¿por qué me he metido en este tinglao? Pensando también en una cuestión personal. Pues porque encontré, gracias a la referencia de un amigo en la Hispanic Society de Nueva York, el copiador de cartas encuadernado, por eso digo un libro, pero no es un libro, que es el copiador de cartas encuadernado de la correspondencia de Campillo con Patiño, mientras era intendente y Patiño el secretario de Hacienda. Patiño le escribe dándole órdenes sobre lo que hay que hacer y Campillo le contesta. Las contestaciones son las que están copiadas y encuadernadas en ese documento. Información sobre esta misma problemática hay en Simancas, en la Secretaría de Guerra, en esos legajos y en la Secretaría y Superintendencia de Hacienda, pero me da la impresión de que ahí, yo por lo menos lo que he movido, no he encontrado tanta cantidad de cartas. Yo tengo manejo unas 300 cartas, que no está nada mal para un periodo que es poco más de año y medio. Bien, de Campillo, un ceño fruncido, dispuesto a pagar lo que sea y a pelearse con los banqueros como fuera necesario, ¿no? ¿Cómo le llegaba el dinero a Campillo? ¿Qué hacía el Estado español para pagar a sus ejércitos, ¿no? Bueno, había que enviar el dinero desde España, evidentemente. ¿Cómo se enviaba el dinero? Había dos tipos de dinero, las letras de cambio, el papel y la especie, la moneda, el metal. El metal podía llegar en monedas ya acuñadas o en barras. Hay quien dice que era todo barras. No, yo he visto que también hay monedas, pero bueno, no he calculado la cantidad de una y otra, que para el caso, como veremos, es indiferente, ¿no? Y luego hay otras posibles fuentes. Fundir metales, cobrar impuestos locales, o esa posibilidad. Y también a veces había que recurrir a préstamos o adelantos. Bueno, ahí está una moneda. Bien, pero estamos hablando, para ponerlo previamente en un contexto un poquito más grande, estamos hablando de una gran expedición. Para las guerras de Italia del 34, como ha ocurrido con las anteriores, primero necesitamos concentrar las tropas en la península, y luego ya mandarlas a Italia. Y hay una primera fase que empieza ya desde los comienzos de 1733, es decir, en relación con las causas generales que producen la guerra de sucesión de Polonia. Y hay un primer aspecto que tiene que ver con los barcos. Bueno, es un barco en construcción en Guarnizo, lugar del que también procedía Campillo, precisamente, que había estado en Guarnizo antes de que le dirigieran. Bien, entonces, aquí tenemos la complejidad previa a la expedición. Tenemos primero la parte de los barcos, digo, para que los barcos puedan llegar. Tenemos la parte, estaba intentando, la parte de los barcos. Las escuadras que finalmente van a salir de Barcelona y de Alicante tienen un origen lejano. Parten, ya hay hombres y pertrechos, barcos y armas, la artillería, que vienen de Bilbao, de Santander, y en el incipiente arsenal de Ferrol se está formando una escuadra, de ahí salen como cinco barcos pertrechados y con hombres que van a Cádiz. Ahí se encuentran con otro mayor número de barcos, van pasando los meses, ¿verdad? Salen de Cádiz, pasan levemente por Cartagena y llegan a Alicante. En Alicante ya se formará una escuadra bastante nutrida, y ya hay una primera expedición hacia Italia, en Alicante, en noviembre, antes de que salga la de Barcelona. Pasarán por Valencia y irán luego a Barcelona, donde ocurre algo parecido a lo que nos has estado explicando, Eduardo. Allí hay una mayor concentración para poder apertrecharse bien, y por ahí, y entonces se van los barcos a Barcelona. Bien, este es Cádiz, por donde pasaron los barcos. Aquí es un grabado de Alicante, poco borroso porque no es muy bueno. Se ve la desproporción entre los barcos y la ciudad, y cómo se va produciendo todo el cargamento de soldados y tal. Es muy, muy divertido este grabado, ¿no? Los barcos que estaban en Alicante, estos son navíos y algunas fragatas, o sea que es una cantidad bastante de barcos, y algunos de estos ya fueron con transportes hacia Livorno, y otros fueron a Barcelona para unirse a la expedición poco más mayor que salía de Barcelona. Bien, seguimos en la primera fase. Ahora les toca a los soldados y a la caballería. Los soldados el ejército estaba concentrado en Cataluña, Aragón, Valencia y Alicante fundamentalmente. Tanto en Alicante y los de Valencia, Murcia, los soldados van a Alicante, los de Valencia también, y los de Aragón y Barcelona y Cataluña van a Barcelona, donde se embarcan para Italia. La caballería no, la caballería fue por tierra a Génova para evitar un viaje muy largo para los caballos, que ya se sabe que es delicado para los caballos viajar por mar. Bien, este es Génova, donde llegan la caballería, y tanto los caballos que habían llegado a Génova como los que habían venido de Barcelona o de Alicante llegan a la Toscana, fundamentalmente a Livorno, que es el puerto de llegada. Ahí, esto es Livorno en la actualidad. Bien, entonces lo que nos interesa es la segunda fase. Ya estamos en Italia, hemos llegado a Livorno con todo, de febrero del 34 a octubre del 35. ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué tiene que pagar Campillo? Pues tiene que pagar las pagas al ejército, el prest, las provisiones de grano y los transportes. Y hay varias etapas. Primero, las etapas de 1734, primero de diciembre del 33, que ya están llegando los barcos, aunque Campillo no llegará hasta febrero del 34, a mayo del 34. ¿Por qué mayo del 34? Porque es cuando ya el ejército español llega a Nápoles. Y después de mayo a noviembre están en Nápoles, es la batalla de Bitonto, y pasan los barcos a Sicilia. Bien, esto es un mapa antiguo, más o menos, de la Liguria. El ejército se ha concentrado en Pisa, atraviesa la Toscana, atraviesa los estados pontificios y llega a Nápoles. Este es el infante, que es el jefe del ejército. Sus armas llevan el nombre de un batallón. Bien, y esto es lo que va a pasar en 1734 y 35. Primero se va a descender a Nápoles, se va a dar la batalla de Bitonto en la Puya, los soldados vuelven a Nápoles y tanto los que habían ido a Bitonto como los que no pasan inmediatamente a Sicilia, donde durante el final del 34 y parte del 35 se produce la conquista de Sicilia. Es un monumento sobre la batalla de Bitonto, Montemar, el vencedor del momento, el infante entrando en Nápoles, un poco más modernizado el palacio. Sale una guerra de sitios. Fundamentalmente, después de la batalla de Bitonto, hay una guerra de sitios. Este es Gaeta, el sitio más importante, quizás, de Nápoles. Ahí es una pintura muy famosa en la que el infante, cuando el sitio de Gaeta todavía no está completamente terminado, pues se embarca para Sicilia. Está infante, está Montemar, estrecho de Mesina. Bien, Palermo, bueno, ya hemos conquistado Sicilia, ya tenemos al rey de las dos Sicilias declarado como tal en 1735, y la vida en Nápoles se desarrolla de manera placentera y tranquila con el nuevo reinado, pero la guerra continúa. Y entonces los ejércitos que hemos visto conquistar Nápoles y Sicilia con relativa facilidad, vamos a decir, tienen que trasladarse al norte de Italia, desde bien por mar o bien por tierra. Tienen que trasladarse con todos sus pertrechos, tienen que trasladarse también con la artillería, ¿verdad? Van hacia el norte. Ese es el Po, que es el sitio, el río que más o menos, en torno al cual se desarrollaron todas las muchas operaciones que estaban en última instancia prefigurando un hipotético sitio de Mantua. Bien, más cañones, esta es la batalla de Guastalla, ya son sitios más pequeñitos, el castillo de Gonzaga. Bueno, y ahora dejamos la parte pictórica y vamos a una parte un poquito más dura. ¿Qué medios de pago se utilizaron más, ¿no? Bueno, Campillo, otra vez. Este es el hijo de Fons de Biela. Fons de Biela era el comisario ordenador del ejército, se llevaba muy bien con Campillo, es un personaje clave también en los negocios de la paga del ejército, pero como no tengo una foto de Fons de Biela, pues he traído una foto de su hijo. A Fons de Biela le hicieron marqués, este es el segundo marqués de la torre. Bueno, ¿cuántos envíos hicieron de letras y de especie? Bien, vemos que hay distintas posibilidades. Por una parte, vemos que hasta 1735 domina primero el envío de letras y luego el envío en especie. A partir del año 35, lo que domina fundamentalmente es el envío de dinero en letras. ¿Por qué es esto? Por dos razones, pero dos razones que se juntan. Una, por la cuestión climatológica. Se decía que Campillo dijo varias veces que durante el invierno mejor enviar letras, porque claro, era más fácil en invierno, la navegación es peor, y bien, pues, y claro, coincide que en invierno pues, fundamentalmente lo que hay son letras. Ahora, ocurre que en cambio, cuando llegamos a 35, se siguen enviando letras, ¿no? Bien, pero también otra cuestión tiene que ver no solamente con que en invierno se envíe letras y en verano se envíe metal, porque llegamos a 35 y en verano no se envía metal, se siguen enviando letras. Entonces hay otra razón también fundamental para decidir si el envío es en letras, en papel, en metal, que son las fases de la batalla. Es decir, ¿en qué situación tenemos al ejército? En el año 34 tenemos a un ejército que está en movimiento. Ha llegado a Pisa, a Livorno, se ha concentrado, ha ido descendiendo. Bien, está moviéndose por territorios que son amigos, pero que son extraños. Y además está en movimiento. Entonces no es fácil en esa situación mandar una cantidad de metálico. Ya llevó metálico el ejército al principio, pero y se lo fueron gastando, pero lo nuevo que llega tiene que ser en letras porque hay que ir negociándolas en el lugar, ¿no? Ahora bien, cuando ya a partir de mayo el ejército está establecido en Nápoles, tenemos un ejército que está en Nápoles y en Sicilia, pero bueno, es ya terreno conquistado, estamos en casa, Nápoles y Sicilia ya estamos dominando la situación, no pasa nada por enviar dinero en metal. ¿Qué pasa en el año 35? Pues que tenemos otra vez un ejército en movimiento por territorios que no son los suyos. Son territorios más o menos amigos, pero no son los suyos. Ha vuelto a subir hacia Lombardía, está por Lombardía, por Módena, por Parma, por todos esos lugares. Y entonces, claro, lo que se necesita es enviar letras, ¿no? Bien, otra cuestión que se ve es una cuestión de regularidad o irregularidad. Al comienzo de la campaña, de las dos campañas, tanto la del 34 como la del 35, vemos que hay envíos masivos. Aquí hay mucho dinero, aquí también. Y después lo que ocurre es que baja el dinero. Con lo cual da la impresión de que, efectivamente, al principio, tanto en una ocasión como en la otra, existió la posibilidad de enviar más dinero en letras. No sé cuál es esa razón, pero es un hecho que después parece que, como ya tengo este remanente, pues puedo dedicarme a vivir tranquilamente con lo que tengo. Ahí es donde tenían los problemas. Eso se nota en la correspondencia de Campillo. Campillo, cuando escribe aquí, o cuando escribe aquí, dice maravillas. Le dice a Patiño que generoso es vuestra excelencia y el ejército que bien pagado está y que con estas cantidades de dinero yo puedo hacer lo que sea, etc. Pero en cambio, cuando está en las otras fases, pues dice que no se puede hacer nada, que se va tirando con lo que se puede, que a ver si llega la escuadra de Pizarro con más dinero, a ver si por fin los banqueros me pagan las letras. En fin, todos son quejas dependiendo del momento. Pero bueno, al final se va cobrando todo. Luego también la cuestión de regularidad que se nota más aquí sobre todo. Bien, aquí hay bastante regularidad en cuanto al envío de metal, como se ve, pero la regularidad es mayor aquí porque aquí hay fallos, no hay agujeros. Ahí es todo seguido porque a partir de febrero del 35 se decidió enviar una letra mensual. Y entonces ya por lo menos estaba asegurado una base, que no era la totalidad, pero al menos sí una base para ello. Bien, este es el número de envíos, lo que se veía ahí es un número, le enviaron tantas letras, una remesa, lo que sea, una, dos, tres, cuatro. Ahora lo que vemos, bien, esto es lo que ya he estado hablando, lo que vemos es el valor de los envíos. Aquí tenemos los reales de vellón. Y entonces lo que observamos aquí es que, pues más o menos, que las letras suelen tener, salvo excepción, estas son las mensuales, que son un poquito más bajas, suelen tener una cantidad, eran más altas en el 34, luego bajaron, salvo momentos excepcionales, y en cambio los envíos en metal, cuando se produjeron, también fueron altos, y en el 35 es que prácticamente eso es una excepción, no se envía dinero metálico, ¿no? Bien, en el año 34 hay más valor en especie, el 35 más envíos en letras. El valor es superior a lo enviado, el valor de las letras del 35 es superior a lo enviado en letras y hay picos en algunos momentos, como acabamos de ver, picos que nos explican bien, quizás porque es comienzo de la campaña o bien por lo que ya he dicho, ¿no? Bueno, esto es lo mismo pero en gráfico. ¿Cuál es la cuantía exacta? de, bueno, la cuantía exacta no, la cuantía que yo he podido sacar en estos documentos, que no es la cuantía exacta, pero bueno, es una aproximación bastante. Bien, pues entre febrero a mayo del 34, en letras esta cantidad, en especie esta, entre julio y noviembre ya no llegaron letras, llegó metal, total del año 34, 53.600 millones de reales. El año 30, la primera parte del 35, 24 millones en letras, 4 en especie, ahora estamos recibiendo más dinero en papel, son 28 millones, y en la segunda parte, con el ejército ya moviéndose por Lombardía, 74 millones en letras, total el año 35 son 102, que con los 53 del 34 se convierte en 156 millones, la cantidad de dinero que yo he podido contabilizar con estos documentos para año y medio. O sea, salemos a aproximadamente a 50 millones de reales cada seis meses, más o menos, ¿no? Quizás se gastó más, ¿eh? O sea, este documento no pretendo con esto conocer todo el gasto, sino sencillamente ver la pauta de envíos y cómo se hacía. Hay, según otros, alguna otra persona, algún historiador que ha trabajado sobre esto, el gasto total puede ser mayor, hasta de 200 millones al año, ¿no? Bien, ¿qué pasaba con las letras? ¿Cómo gestionamos las letras? Hay pues una serie de problemas aquí, los banqueros, qué conceptos tenían, las incidencias, la necesidad de dinero, y no hay problemas que vamos a ir viendo. Estos son doblones de oro, que era la cantidad en la que se gestionaban las letras normalmente. Tenemos primero los banqueros. ¿Quiénes eran estos banqueros? Mira, las letras se enviaban, las autoridades españolas firmaban sus letras en banqueros mayormente italianos que estaban en Madrid. Fridolfi, Gaburri y, por excepción, Droguillet, que es francés. Estas casas italianas, o Droguillet, en Madrid, trabajaban con banqueros que estaban en Italia. Berardi y Franceschi, que es uno, es una casa que se llama así, no son dos, que están en Livorno, que están también en Nápoles. Esto, Fridolfi en España y Berardi y Franceschi son los que más negocio tienen. También tiene bastante Gaburri, que también trabaja con Berardi y Franceschi, también en Nápoles. Y luego Droguillet trabajaba con David Hermanos, que estaba en Génova. Después aparece Belloni, que está en Roma. Belloni, claro, el ejército pasó por los estados pontificios tanto a la ida en el 34 como a la vuelta en el 35 a la ida de Lombardía. Entonces, al pasar por esos pontificios podía tener problemas. Entonces, Campillo decía que era muy, muy amigo de este banquero, que podría resolverle problemas, que en algún momento le gestionó letras de los banqueros toscanos, pues que eran difíciles de cobrar. Y bien, y parece que en algún momento pudo hacerle también algún adelanto. Pero bueno, los banqueros de Roma fueron puntuales, porque solamente en los momentos en que el ejército estaba de paso. Después también hay alguna mención a banqueros locales, seguramente de Nápoles, que salen al paso de algún problemilla cuando hay apuros, ¿no? Y puede que paguen algunas cosas o den algún préstamo pequeñito, pero de eso solo tenemos alguna mención, no tenemos más detalle. ¿Qué concepto se refleja sobre los banqueros? Pues la primera carta de Campillo, que está en el documento, habla de banqueros codiciosos, que hay que tener cuidado con las letras, que se puede perder algo, porque los banqueros son codiciosos. Sin embargo, un mes y medio más adelante, escribe diciendo que maravillas, que los banqueros son fantásticos, que no sé qué, y que Patiño que no se preocupe, que ya pagarán y que si se retrasan pues tendrán sus motivos, pero que y dice, no, ya el año 32 parecía que no iban a pagar, pero pagaron, o sea que se ve que es una relación que es más lejana, más antigua todavía, y Campillo empieza a confiar perfectamente en ellos. O sea que al final Campillo acaba teniendo un concepto de los banqueros como perfectamente fiables para él. No pasa nada, estoy hablando de los que están en Italia, de Berardi y Franceschi fundamentalmente, ¿no? Claro que son los que al final le tienen que pagar el dinero a Campillo, los que están en Madrid, haya películas, ¿no? Bien, Pero lo que sí dice, claro, lo que sí se da cuenta claramente Campillo es que son personas cautas. Y si tienen la seguridad de estar respaldados por dinero para poder pagar, pues van a aceptar las letras. Pero si no tienen esa seguridad, no. Y esa seguridad a veces la tienen y a veces no la tienen. Esto creo un problema importante, es un problema de, al final de confianza. Pero claro, ellos, el banquero necesita tener dinero. ¿Cómo funcionan las letras? El banquero Madrid, Fridolfi, Gaburri, mandaba las letras se las enviaba al tesorero del ejército español o a Campillo, depende, que luego las presentaban a Berardi y Franceschi. Y Berardi y Franceschi tienen que aceptar las letras, lógicamente. ¿Las aceptan sí o no? Normalmente sí, porque se fían de los banqueros madrileños. Pero algunas veces no las aceptan o algunas veces, aunque las aceptan, se retrasan en el pago. ¿Por qué se retrasan en el pago? Porque para poder pagar necesitan tener ellos mismos dinero, necesitan tener metal. ¿Y de dónde les viene el metal? Del propio banquero español que le ha girado las letras. O sea, el banquero que está en España le envía la letra, pero detrás de la letra ha dado orden para que vaya una cantidad de metal hacia Génova, hacia Livorno, hacia La Spezia, hacia cualquier puerto. ¿Dónde? Y cuando ese metal les llegue a Berardi y Franceschi, cuando Berardi y Franceschi tengan la seguridad de que el metal les ha llegado, empiezan a pagar. Y mientras ese metal no les llega, no pagan. Claro, entre que llega el metal o no llega, y Patiño se entera de si pagan o no pagan, y Campillo le contesta de si han pagado o no han pagado, pasan semanas. Y a veces hay una distorsión diciendo, y el propio Patiño a veces dice, estos banqueros tienen mala fe, ¿por qué no pagan? También Patiño, que lleva colaborando con ellos desde el año 32, dice, son tipos de mala fe, ¿cómo vas a tener mala fe y sigues trabajando con ellos? Bueno, quizás fue la intranquilidad del momento. A la hora de la verdad, lo que resulta es que sí pagaron, porque Campillo decía, no, tranquilo, pagarán cuando les llegue el dinero. A veces el dinero tardaba en llegar. Bien, por lo tanto, era una cuestión ciertamente de confianza, pero una confianza que, en cierto modo, estaban todos asegurados que ese dinero iba a acabar llegando de una manera o de otra, ¿no? ¿Qué hacía Campillo con el dinero que le llegaba? Bueno, Campillo prefiere pagar en dinero antes que cambiar. Antes que cambiar las letras, me refiero. Porque en la negociación de las letras se perdía dinero. Cada territorio italiano tenía un sistema monetario distinto y el banquero podía pagar las letras en la moneda que quisiera. No estaba obligado la moneda local que daba el banquero italiano era la que él quisiera. Por lo tanto, podía elegir el tipo de cambio en cualquier momento, ¿no? Y por eso siempre se perdía en la negociación. Eso estaba asumido, pero por eso también Campillo decía, mejor que me manden dinero en metal, porque así no tengo que cambiarlo, ¿no? Es cierto, de todas formas, abundando en la fiabilidad y en la confianza de los banqueros, que los banqueros muchas veces pagaban antes del vencimiento de las letras. Las letras eran a 80 o 60 días y muchas veces estaban pagando antes. Aunque otras veces se retrasaran, sin embargo, muchas veces también pagaban antes. La cuestión del retraso de la llegada del metal que justificaba los pagos, del metal que enviaban los banqueros, en este caso, dio lugar en algunos casos a protestos. Es decir, en algún caso, Berardi y Franceschi no aceptaron las letras y en ese caso las protestaron. ¿Cuál fue la postura de Campillo aquí? La postura de Campillo no fue la de denunciarlos como estaba establecido oficialmente y dejar de negociar con ellos. Porque decía, si yo les denuncio, dejo de negociar, creo una crisis de confianza en una casa de bancos que es muy importante en Europa. Y entonces les voy a hacer un perjuicio muy grande. Yo sé que ellos han protestado la letra porque todavía no tenían la seguridad de que Fridolfi o Gaburri en España habían enviado el metal. Pero yo confío en ellos. Y así que, aunque ellos lo protesten, yo no me voy a quejar. Pero paciencia, voy a esperar un poco y cuando llegue el metal, ellos retirarán el proceso, aceptarán la letra y pagarán. Y así ocurrió en los casos en que se produjo eso, ¿no? Bien, y luego hay una regularidad, como dije antes, de letras por meses ya en el año 35, ¿no? Hay otro tipo de ingresos, ¿eh? Préstamos, adelantos. Préstamos y adelantos. Precisamente en la etapa en la que estaba en Italia el ejército y que hubo un momento en que parecía que llegaba menos dinero, pues hubo que recurrir a préstamos. ¿Quién prestaba? La propia corte napolitana es la que presta. Porque claro, desde el momento en que Carlos es proclamado rey de Nápoles, hay una diferenciación perfecta entre la hacienda de Nápoles, del rey, y la hacienda del ejército, que no depende ya del rey de Nápoles, sino que sigue dependiendo del rey de España. O sea, el infante don Carlos ha dirigido el ejército y ha conquistado Nápoles, pero una vez que está en Nápoles y es considerado rey, ya no es el jefe del ejército. El jefe del ejército sigue siendo su padre desde España, que lo era también desde el principio, obviamente, ¿no? Entonces, hay dos haciendas separadas, la del ejército, sí que es separada, no se mezcla con Italia. Italia, o sea, los españoles entraron en Nápoles dando la idea de que aquí viene el ejército amigo, es el de casa, el de siempre. Entonces, ustedes, y esto se paga desde España, ¿no? Otra cuestión curiosa es la fundición de los metales, ¿eh? Los metales y las monedas tenían, tanto si eran barras como si eran monedas, tenían que convertirse en moneda local. Y entonces Campillo decidió, pues eso sí, usar la ceca de Nápoles, pero para fundir el metal que le llegaba a él y que era propiedad del ejército, pero para hacerlo en moneda local. Con esa operación tenía dos ventajas. Una, él decía que ganaba dinero, porque le salía en dinero local algo más del valor. Y otra cuestión es que los napolitanos no tenían que pagar nada para que hubiera dinero circulante, para que se creara moneda, porque anteriormente, incluso los alemanes, ellos son la dominación austriaca, que la llaman siempre los alemanes, y los alemanes, cuando querían dinero, les cobraban impuestos para fundir monedas, y sin embargo, nosotros no hacemos eso porque hay una cuenta separada. Hubo una posibilidad de cobrar impuestos locales, pero nunca para financiar el ejército, pero nunca se hizo, ni en Nápoles, ni en los territorios por los que pasaba más arriba, ¿no? Una cuestión curiosa que merece la pena destacar es que es la relación de Italia con América. Una vez más estamos, como siempre, en un ambiente global. El metal oficial con el que se enviaba Patiño a Campillo era metal que venía de América, lógicamente. Pero también las especies de los banqueros, o que mandaban Fridolfi y Gaburri para apoyar sus letras, sus pagos a los banqueros toscanos, era metal que venía de Cádiz, por tanto venía de América, y además consta en algunos casos que estaban esperando envíos con Londres y Ámsterdam. Hay un mundo atlántico que está generando dinero que sirve para pagar este asunto, ¿no? Finalmente, el título hablaba de las tribulaciones de un intendente. Bien, pues las tribulaciones consisten en varias cosas que merece la pena señalar. Uno, que los pagos tenían que ser urgentes y a veces el dinero llegaba despacio. Había retrasos y había que convertir, cobrar las letras, convertir el metal en moneda, etc., ¿no? Hay un problema de comunicaciones, lo hemos visto en el caso del mar, en mal tiempo en invierno, pero también los correos. Muchas veces los correos para lo largo de Italia subían y bajaban, la cosa era complicada. Y hay otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta y que de alguna manera preside todo esto, que es la dispersión de las operaciones. Tenemos un ejército que está en movimiento y que ha hecho gastos muy fuertes en Livorno, en Toscana, se ha movido hacia abajo, está establecido en Nápoles, está conquistando Sicilia, luego tiene que ir otra vez a Lombardía, siguen llegando continuamente expediciones, la Marina está trabajando, ayudando continuamente con expediciones, apoyando también militarmente las operaciones de tierra, trayendo nuevos soldados, trayendo dinero, todo eso hay que pagarlo y están en distintos lugares. La contabilidad del ejército, las personas que se encargan de la contabilidad del ejército, están dispersas en Nápoles, en Sicilia, en Livorno, y claro, eso crea una complejidad grande. Hay una dispersión de lugares de cobro, de lugares de gasto y de lugares de control. Todo es completamente distinto, lo cual le da una complejidad al problema. A pesar de todo, de los esfuerzos, el sitio de Mantua no se dio. Mantua quedaba lejos aún y bien, y hasta aquí hay que esperar a 1738, como sale ahí arriba, para que Carlos VII fuera definitivamente reconocido como rey de Nápoles, pero la cosa se quedó en Nápoles y lo demás. Y todo demás se acaba como esta charla. Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo pues, esa reflexión sobre pues, la gran necesidad de hablar, ese dinero, ¿no? Como la gran cita de Montepopoli, que decía que para la guerra necesita tres cosas, dinero y más dinero. Y ahora damos paso a Miguel Ángel Pedro de Jiménez, de la Universidad Católica, Universidad de San Juan, que bueno, sus inicios gran especialista. Sobre la estimadora del antiguo régimen que más recientemente, ya hace muchos años, está realizando investigaciones muy profundas sobre la frontera en sus múltiples vertientes, ¿no? Y por simplemente recordar pues, un libro con un título además bastante bonito, que es Los tentáculos de la hidra, contrabando y actualización del orden público en la España siberiana. Bien, buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento al ausente Rafa Torres, pero también a Antonio y a Aitor por estos días que nos han permitido estar aquí en Segovia y transmitirles pues, algunas de las cuestiones que estamos investigando en la actualidad. Muchísimas gracias también a la Academia por acoger una jornada sobre una historiografía cada vez más pujante y lo dice alguien que no es un historiador de lo militar propiamente dicho, sino un historiador de la frontera, como acaba de señalar Antonio, pero un historiador de la frontera que se encuentra con una línea divisoria, la más antigua de Europa, la de Portugal, que además está en conflicto continuamente, con lo cual hay periodos de la historia de esa frontera de Portugal a los que hay que responder de alguna manera desde el punto de vista de la historia militar, porque la historia es, como Daniel Norman había afirmado alguna vez, es una estructura, es un conjunto donde se dan toda una serie de factores económicos, sociales, políticos, militares, sobre todo en primer lugar. Yo voy a tratar de sintetizarles algo en lo que estoy trabajando actualmente y que del año que viene ya estará en la calle, pero les voy a tratar algo que enlaza con lo que acaba de decir Agustín, también con lo que Eduard ha explicado esta mañana y con algunas cosas que se han dicho ayer. Yo tengo que resolver el problema de cómo ubicar un ejército a lo largo de una frontera que tiene 1.234 kilómetros de extensión desde Tui hasta Ayamonte y en la que existen varios frentes. Pero ubicar un ejército en la frontera e insertarlo dentro de lo que es el tema central de estas jornadas, de este seminario, dentro de lo que es la batalla, o una guerra sin batallas, como yo he titulado, haciendo un poco el uso, quizás ahí me he pasado, porque sí hay un asedio real, y si lo consideramos como parte de la batalla, como Hervé Drevillon explicó, pues hay que tener en cuenta que algo de eso hay. También María Dolores Herrero habló de las memorias, estoy tratando de enlazar con lo que voy a explicar, habló de las memorias, pero hay memorias que no se han estudiado, o diarios, sobre todo diarios. Yo voy a echar manos de los diarios de los intendentes, de los diarios de los intendentes de campaña, que son interesantísimos para resolver y contestar a las preguntas que Eduard Martín pues, planteaba esta mañana. Lo que les voy a comentar procede básicamente de varias secciones del Archivo General de Simancas, de la Secretaría de Guerra, de la Superintendencia de Hacienda, Tribunal Mayor de Cuentas, procede también Por eso les digo, porque son cuadros que están entrecruzados con muchísimos datos. Proceden también del Archivo General Militar de Madrid, proceden de los archivos municipales de Zamora, de Salamanca, de Cáceres y de Badajoz, que también son importantísimos para establecer cómo funciona el aprovisionamiento, en definitiva, de la guerra, y proceden de todos los informes, todos los estadillos, todas las memorias, todos los recibos que, tanto con los asentistas que proveen al ejército en la campaña de 1762, una campaña que dura solamente unos meses, pero en la que se dan todos los paradigmas de la historia de la guerra con Portugal y todos los paradigmas de la historia de la guerra. Cuando decidí, cada vez que se hace el diseño de una presentación, siempre se echa mano de una de las ideas de los carteles que diseñáis. Podíamos haber hecho, yo siempre, esto lo tengo muy importante, y dije, ¿con qué me quedo del diseño? Con esa escena de batalla que tenéis, o con la escena del caballo que está, el caballero que va en un caballo de espaldas del soldado. Entonces, Javier Gómez tenía razón el otro día, hay que buscar la parte original de las cosas. Hay que buscar para trasladar a si queremos llegar cada vez más a un número de lectores mayor y demás. Este caballo y este caballero para mí no es el que va a la batalla, para mí es el que vuelve de la batalla. Y además de ser el que vuelve de la batalla, todos los gestos apuntan a eso, aparte de que el caballo que tiene no es precisamente un dechado de virtudes por la apariencia y demás, es la imagen de un caballero que viene cabizbajo, con los hombros encogidos, y ahora ya, claro, echándole un poco de imaginación, intentas verle la cara y seguro que viene, a mí me encaja perfectamente la campaña de Portugal, viene refunfuñando entre dientes, murmurando, porque no ha podido entrar en una batalla tal y como él lo dice. Pero es que eso se refrenda en todo lo que yo he consultado de la guerra, que han sido ya cientos de legajos, que, como le digo, está pues a punto de salir. Pero mi interpretación del cartel este y de la imagen, dije, me viene perfectamente de alguien que ha pasado 9 meses en campaña, de arriba para abajo, porque esto va a ser la campaña de Portugal, de arriba para abajo, detrás de unas órdenes que a veces ni los mismos que las están dando la entienden, pero que tiene que ver con todo el galimatías de cómo conquistar Lisboa y las diferentes explicaciones que se han dado a lo largo de los siglos para hacerlo. Antoine de Jomini, en su compendio del arte de la... Eso es, para que nos vayamos situando donde estamos. Antoine de Jomini, en su compendio del arte de la guerra, publicado originalmente en San Petersburgo en 1837, y dedicado a su majestad el emperador de todas las Rusias, de cuyo ejército era ayudante de campo, considera la guerra, el arte de la guerra, integrado por 6 partes, diversas entre sí pero complementarias en su conjunto. La política y la estrategia ocupaban los 2 primeros puestos, seguidas de la denominada táctica grande o en general, a la que otorgaba la condición de sublime y en la que incluía las batallas y los combates. La logística o aplicación práctica del arte de mover los ejércitos ocupaba el 4º lugar y los trabajos de asedio y defensa de las plazas realizados por los ingenieros, junto con la táctica de detalle o de las diversas armas, conformaban los restantes. La posibilidad que no contemplaba en su revolucionario tratado, Jomini, recibido con despecho en ciertos sectores del ámbito castrense español decimonónico, porque era supuesto prácticamente imposible de concebir en él, es que pudiera darse la circunstancia de que sobrevinieran contiendas en las que las batallas, en el sentido estricto del término y como parte fundamental de la táctica grande o en general, no llegara a producirse. Tal eventualidad, la de que no se produjera, obligaría lógicamente a explicar los mecanismos que inclinaban la balanza y el resultado final de la guerra hacia uno u otro ejército contendiente, o bien, planteando la cuestión en otros términos, cómo ganar una guerra sin la vertiente sublime que la caracteriza. De ahí la iniciativa y la originalidad de este seminario que habéis concebido. Ahí he hecho una síntesis, porque la guerra de 1762 es del siglo XVIII el conflicto menos estudiado, peor comprendido y al que solo se han aproximado ocasionalmente personas como Agustín González el Ciso para hacer un balance de lo que supuso el gasto de la guerra, pero que yo, después de manejar cientos de legajos, como le digo, en Simancas, en los archivos de Madrid, en los archivos de Portugal, en los archivos de Vincennes, en Francia y demás, llego a la conclusión de que es muy poco conocida, tiene la vitola esa de guerra fantástica para los portugueses porque no entendían nada, bien que lo entendían y bien que actuaban en consecuencia desde que llegó el conde de Sombuplipe. Pero para que entiendan perfectamente lo que voy a tratar de explicarles después en cuestiones de logística, es que la guerra del 62 supone la campaña de Portugal que se inicia el 4 de mayo y concluye el 3 de noviembre de 1762, esos 9 meses, supone la entrada de España, de hecho, en el primer gran conflicto de carácter mundial al que se le puede dar tal calificativo. Y así se han puesto ya de acuerdo diferentes investigadores. De hecho, la Primera Guerra Mundial para nosotros, para los coetáneos, no era la Primera Guerra, era la Gran Guerra. Este conflicto tiene un carácter mundial. La entrada de España se produce primero como consecuencia de la declaración de la guerra de Inglaterra el día 2 de enero de 1762, lo declara allí en St. James el rey George, y después se incorpora a España ya declarándose el 15 de enero. Pero todo esto venía ya tramándose desde el verano de 1761 como consecuencia del tercer pacto de familia que se había suscrito de manera secreta, lógicamente, entre Francia y España, pero que Inglaterra sospechaba. Bueno, toda la reconstrucción esa nos llevaría muchísimo tiempo. Simplemente decirles que ya en enero, antes de enero, España estaba preparándose y disponiéndolo todo, como van a ver ahora después en las cuestiones de aprovisionamiento, lo estaba preparando todo para una guerra que iba a hacer contra Inglaterra y ya se sabía dónde la iba a hacer, en Portugal. A partir del 4 de febrero se suscribe la convención particular entre Francia y España, porque la neutralidad de Portugal pues ya les obliga a que decida si se inclina por el bando inglés o por el bando de Francia y Austria. Portugal no se inclina y el 4 de mayo, por Alcañices, se produce la invasión del ejército español de Portugal. La primera aldea que se ocupa es Constantín, hacia la zona de Trás-os-Montes, con la idea de después pasar a entre Douro y Miño y desde allí conquistar Oporto y bajar por el corredor atlántico, bajar hasta Lisboa. Uno de los muchos planes que tú conoces, pero que anteriormente siempre se habían llevado a cabo por el Alentejo y siempre se decía que era la mejor ruta. Los que estudiáis la guerra de sucesión sabéis que la entrada se produce por Beira, más arriba, pero que también había sido un fracaso. Todo esto lleva una cantidad de debates y de discusiones que ocupa las cabezas tanto de O'Reilly como del marqués de Sarria, como de los ingenieros, que no vamos a entrar en todo ello. El caso es que el 4 de mayo entra el ejército en Portugal. A partir de ahí se van cambiando continuamente, además lo denominan así, las operaciones, se va cambiando el rumbo, se va reorientando la campaña y se va basculando hacia el sur, porque se dan cuenta de que habiéndose introducido por la zona de Trás-os-Montes, es imposible pasar el Duero primero y pasar el Tajo después para llegar a Lisboa. Son los grandes problemas de la orografía que no se habían tenido en cuenta, aunque sí se habían mencionado. Y entonces, el 29 de mayo ya... El 29 es cuando lo envían y el 31 es cuando se pone en marcha. El 31 de mayo se cambia el plan inicial de operaciones que les había llevado meses decidirlo y en el que había influido un ingeniero catalán, Gaber, pero porque tenía todos los planes anteriores que se habían proyectado sobre Portugal. A partir de junio se produce la declaración de guerra y ya la incorporación de Portugal definitivamente y la campaña bascula hacia la Beira primero, con la idea de llegar hasta Castelo Branco a lo largo de la orilla derecha del Tajo, entrar en Abrantes y desde Abrantes después pasar a Lisboa, cuando ya el conde de Lipe había llegado aquí. Al medio se produce la única acción de Bélgica que tiene tal entidad, porque todas las demás son pequeñas acciones de guerra. Esa pequeña guerra a la que se refería Aitor el otro día, hay marchas contra marchas, pequeños enfrentamientos, guerra de guerrillas, pero no hay ninguna opción como tal. Y en el pleno mes de julio primero y después en agosto, cuando ya el conde de Aranda se incorpora a la dirección del ejército, se cambia todo el plan de operaciones y así llegamos hasta los preliminares de la paz en noviembre, que suponen la finalización de momento de la campaña en Portugal. Al medio, todo este es un pequeño... que es muy largo de explicar, pero para que vean que hemos entrado el 4 de mayo en Portugal y a partir del 13 de noviembre se produce la desmovilización, pero ocurre que a la altura de septiembre de 1762, cuando el conde de Aranda se había hecho ya cargo de las tropas, porque el marqués de Sarria, Nicolás de Carvajal y Lancaster, hermano de José de Carvajal y Lancaster, cacereño, era un hombre ya mayor, gotoso, muy anciano, no tenía capacidad, y entonces se llama a Aranda de la Embajada de Polonia para que venga a España a hacerse cargo del ejército. Esto se había acordado ya en el segundo plan de campaña, porque se veía que las operaciones no avanzaban a la marcha que el rey quería, y el único que tenía contento y satisfecho en ese sentido era el conde de Gasola, que era el único que al parecer cumplía el ritmo y lo que el rey verdaderamente quería. Pero fíjense, a la altura del 23 de septiembre del 62 todavía escribe Aranda, aún cuando nos gustaría probar la mano con las tropas del rey. Quería decir que no se había entrado en ninguna batalla todavía. A esas alturas de la contienda, sin embargo, las dificultades son crecientes en todos los sentidos. Falta el forraje, falta la alimentación, no disponen de zapatos siquiera, ni géneros para el remiendo, como escribe Aranda a Esquilache. Tampoco tienen pan blanco, no hay vino, no hay legumbres, no hay tocino, no hay aceite, y sobre todo tampoco tenemos sal. Estamos tan faltos de esta última especie que los soldados casi no ponen olla por no tenerla. Ya se ha encargado, pero no viene aún. Escribe tres días después, el 26 de septiembre, le escribe de nuevo Aranda a Ricardo Wall para decirle todo esto. Que el ejército ha entrado en Portugal, pero que están aún sin haber probado las armas como ellos querían. Es verdad que se habían conquistado Braganza, Miranda, Torre de Moncorvo, Chávez se había ocupado, pero el ejército se había vuelto hacia atrás, se había replegado porque no podía pasarse el Duero por Portugal y se tendría que desplazar, como veremos ahora, desde Zamora, desde la zona por la que había entrado, hasta Ciudad Rodrigo, que era la primitiva. El ejército, para que se hagan una idea, estaba compuesto aproximadamente, esto solamente como cifra indicativa y después de recomponerlo con noticias de la Biblioteca Nacional, de Vincennes y del archivo de Simancas y del Militar, el ejército se compone de 50.315 soldados efectivos en el mejor momento de la campaña. Dentro de él hay, por lo que voy a explicar después, hay un componente, hay un cuerpo francés de algo más de 8.000 soldados que han venido como tropa auxiliar para luchar con los españoles y en virtud del el acuerdo suscrito en el verano de 1761 con el tercer pacto de familia. Este es el ejército, 50.000. soldados que van a entrar en Portugal. La cifra real luego nunca llegó a tales extremos, ¿eh? Pero este es el ejército en orden de batalla, tal y como puede reconstruirse, si bien luego Aranda reduce el cálculo hasta los 40.000 aproximadamente, pero claro, si a los 40.000 le sumas los 8.000 y algo, que vienen, 8.200 que vienen, pues te salen exactamente los 50.000. Aquí es donde está el meollo de toda la cuestión, de la que antes Eduard Martí había dicho algo, pero que yo he tratado de reconstruir para el ejército de 1762. Lo que ellos denominan el Ministerio de Campaña, que tiene que ocuparse de aprovisionar a todos esos efectivos que están en movimiento, no se olvide, porque aquí el problema viene de que la campaña se programa primero por Ciudad Rodrigo y dos meses antes de iniciarla se decide que se entra por Zamora. Con lo cual, en la época, mover todo eso suponía unos dispendios en transportes que, como van a ver, son excepcionales. Pero suponía también tener detrás del ejército, porque de esto no nos hemos ocupado mucho, sí es verdad que hay algunos especialistas militares de la historia militar que sí lo han hecho, ocuparse de la parte de la logística, de la parte de la intendencia. La logística es, y lo sabemos, uno de los campos más desasistidos por la historiografía militar. Hay diversos autores que han recordado que el poder de Marte, lo hacía Rafa Torres, el ausente en esta ocasión, que el poder de Marte se hace, de hecho, operativo cuando la sociedad en su conjunto coincide para aportar, antes lo hemos visto de otro modo, lo que se necesita para movilizar un ejército. Y un ejército, en este caso, que se va a poner en la parte menos desarrollada de la península ibérica, como es la frontera con Portugal. Un espacio desde León hasta Andalucía que coincide precisamente también con las partes más desarrolladas, más periféricas de toda la península. Y más alejadas, porque todo eso hay que decirlo, del poder central y de lo que supone Madrid. Pero el reto para colocar allí un ejército es impresionante, por una sencilla razón, porque lograr la eficacia en un terreno con una orografía tan compleja, en una zona donde las subsistencias son tan escasas, todo lo que se necesita tiene que venir de muy lejos. Tiene que venir de Barcelona, tiene que venir de Valencia, tiene que venir de Andalucía, tiene que venir del norte, porque en las zonas de frontera es la parte más o menos desarrollada de la península. La obra de Jomini, que se tradujo de inmediato a diversos idiomas, definió la logística de la calificada por él como guerra antigua, a la par que hacía también la definición de las reglas por las que se regiría la moderna. Y esa logística era, a su juicio, una ciencia de detalles sobre lo material de las marchas y sintetizaba en 18 apartados cuanto afectaba su ámbito de actuación. Primero, había que preparar con suficiente anticipación el material para poner en movimiento el ejército. Para iniciar la campaña había que dar las órdenes, fijar los itinerarios que posibilitaran los primeros movimientos, había que proyectar después los ataques, coordinar con los comandantes de la artillería e ingenieros las medidas oportunas para la conservación de los depósitos, no solo de los depósitos de municiones, sino también de los depósitos de víveres, había que organizar las marchas, disponer las vanguardias, decidir el orden de formación. Pero el décimo apartado se refería sobre todo al tema de los transportes. Transportes que son básicos en el aprovisionamiento y que tienen que tener, para su desarrollo normal, una seguridad, un orden, una vigilancia, unas partidas de apoyo que necesariamente tienen que acompañarlos. Tener asegurado el aprovisionamiento del ejército era capítulo esencial y que estaba en manos del intendente, en este caso del intendente de campaña, no del intendente general del ejército, sino del intendente que se nombra en febrero, que es Juan Felipe Castaños, padre de Castaños, el héroe de Bailén, para que no nos suene, y que acabó allí en Cataluña con un ruidoso proceso instruido por el conde de Ricla, que yo creo que le hizo pagar algunas de las cosas y las diferencias que tuvieron en la guerra de 1762. En acertada máxima de la época, «Le bon calcul fait le destier de la guerre, et le ministère doit savoir calculer». Federico el Grande se había erigido también en esta materia, en este arte de calcular, en el ejemplo a imitar en Europa, por su dedicación tanto a las cuestiones militares como a la logística propiamente dicha. ¿Por qué? Porque de la buena praxis de esta logística dependía la provisión de víveres para los soldados, el pan, el bizcocho, el arroz, las legumbres, la verdura, la sal, el aceite, el vino, la carne, el forraje y la paja para los regimientos de caballería, pero también para los animales empleados en el transporte, lógicamente, que no podían estar comiendo todo el día cebada y que tenían que comer también una parte, yo lo tengo calculado allí con los compañeros de veterinaria y lo tengo escrito, una parte tenía que comer en paja o en forraje, porque si no, los cólicos que sufrían las caballerías eran cada vez mayores, sobre todo las bestias de carga, las acémilas, las mulas, porque el ganado vacuno, los bueyes, que también aparecerán aquí, pues lo hacían de otra manera. Se monta, por tanto, como les digo, un dispositivo en el que, no falta insistir, porque conocen algunos de los asentistas, el célebre Mendinueta y todas las discrepancias, pero un dispositivo que está apoyado también aquí, en los... Es arriba donde se... Hay un botoncito rojito. Ya está. Un dispositivo que se va apoyando también en los intendentes provinciales, no en el intendente del ejército, porque Castaño es intendente del ejército y se le nombra para comandar lo que es el cuerpo de intendencia, o lo que llamaban en aquel momento el cuerpo político de la Real Hacienda Militar, que son los encargados de la intendencia. Lo tienen ahí. Y no hace falta insistir en la parte de transporte, en la parte sanitaria, en la parte de víveres. Todo eso lo tengo recompuesto y lo que van a ver aquí pues es un pequeño resumen de lo que habían conseguido mover todos estos personajes, que son los que al final dan la cuenta de esa campaña y la liquidación de la misma. A primeros de enero, fíjense si estaba ya decidida la guerra antes de que comenzaran ni que la declararan los ingleses, que a primeros de enero, a principios de enero del 62, ya se le había ordenado al intendente proveer hasta 70.000 fanegas de trigo, 80.000 de cebada en Ciudad Rodrigo, Salamanca y sus inmediaciones, 20.000 de trigo y 20.000 de cebada en Badajoz y sus cercanías, 20.000 de trigo y 20.000 de cebada en el condado de Niebla, más al sur, y 20.000 de trigo y 20.000 de cebada en Tuy, porque los frentes son diferentes, son variados, y lógicamente es desplegar un ejército, y no solo desplegar ese ejército que entra en Portugal, sino también mantener después en su interior el control de las plazas ocupadas y de los regimientos que quedan como guarnición en esas plazas, como es el caso de Chávez, de Braganza, de Torre de Moncorvo, de Miranda do Douro, o después, más adelante, lo será también en Almeida. A finales de marzo, antes de que se inicie la entrada en Portugal, porque la entrada estaba prevista para abril, pero luego se retrasa hasta principios de mayo, porque es una guerra en la que ni todo el mundo quiere entrar y luego no son capaces de salir. Es como la guerra de los siete años, están hablando antes, están hablando durante, y hasta que consiguen, están modificando en las cancillerías cuestiones que sobre los campos de batalla iban por otros derroteros. Esto Waddington lo explicó muy bien en Le Boulevard se manda alianzas y demás, que escribió en el siglo XIX. Pero aquí tienen ya las zonas de los grandes almacenes de provisiones que había que disponer para ese ejército de los 50.000 hombres, con una peculiaridad y una particularidad que también se señaló aquí a propósito de la caballería inglesa, que no tenía, cuando llega el cuerpo expedicionario francés, no tenían las mismas necesidades, con lo cual hay que habilitar un cuerpo de intendencia especial para las tropas francesas, porque ni sus comidas eran las mismas, ni los ritmos que llevaban tampoco lo eran. Con lo cual, el tema se va complejando y ese ministerio de campaña al que me he referido tiene que disponer para abastecer a este ejército que a principios de marzo está ubicado en esas localidades y tiene ocupada toda esa zona. Ahí te resuelve, Eduard, cómo en esa parte, tiene ubicada en toda esa zona, y el aprovisionamiento es verdad que está Mendinueta, pero no hay un abastecedor, un proveedor de carnes, con lo cual los problemas tienen que llevarlos a diarios dentro del propio ejército. Pero hay otra cuestión que se ve ahí, que son los hospitales sedentarios, porque los hospitales de sangre que llaman son los que van sobre la marcha, pero los sedentarios los tienen ahí en Zamora y sobre todo en Salamanca. Salamanca, más que Zamora, va a ser al final el centro de aprovisionamiento de todo el ejército de Portugal. ¿Por qué? Porque es, como tiene que bascular, la entrada se produce por aquí, por el norte, por aquí, por Alcañices, aquí al norte, perdón, aquí. Pero se meten en la zona más, más hostil y más agreste de Portugal. Yo tengo la teoría, y creo que en eso Agustín no me va a corregir, yo creo que lo que querían era negociar al final una paz, de alguna manera, una paz y tener la ventaja de disponer de las provincias del norte para poder hacer la negociación en caso de que las cosas vinieran mal, como de hecho vinieron después cuando se pierde La Habana y cuando se pierde Manila. Es la manera de contrarrestar a los ingleses. Pero para lo que a nosotros nos interesa, aquí tenemos un ejército dispuesto sobre las localidades de Castilla que está echando manos de las reservas que se han acumulado del año anterior y que hay que esperar a que se inicie la campaña para echar mano también de las que provendrían. Pero en el mismo momento, en que, si es que no llevaban ni un mes en esta zona el ejército, habían llegado hasta Chávez, aquí vendrá Maximilián de la Croix para hacerse cargo, teniente general, para hacerse cargo del dispositivo, pero ven aquí los ríos es que lo marcan el tema de la conquista de Portugal, tanto en el norte como en el sur. Se repliegan las tropas, vuelven hacia Zamora e inician el despliegue e inician la marcha hacia Ciudad Rodrigo, hacia el punto en el que un mes antes tenían que haber realizado la entrada. Con lo cual, ahí ya se produce un segundo gran desajuste. El primero, estaban los almacenes en Ciudad Rodrigo, principalmente en Salamanca, pero se lleva hacia Zamora. Ahora el desajuste es en sentido contrario, porque el basculamiento de la campaña, el llevarla hacia el sur, conlleva mover todo el dispositivo logístico que lo acompañaba. Había mencionado la cuestión de los víveres, había mencionado el tema de la carne, de los alimentos de primera necesidad. Pero es que cuando habláis de los panes de ración y demás, eso no se hace solo. Para esos panes de ración tiene que haber unos hornos. Y los hornos no los construía todo el mundo. Había unos hornos en los pueblos, por lo que he visto yo aquí, en toda esta guerra, había unos hornos muy normales para una demanda de unas poblaciones pequeñas. Pero el ejército, para esa cantidad de raciones, para 30.000 raciones que son las que va a necesitar, precisaba de otros hornos. ¿Y quiénes eran los que mejor construían los hornos? Los catalanes. Hay que traer hacia la frontera de Portugal varias brigadas de constructores de hornos catalanes a los cuales les daban el título de don. Todos vienen en la documentación como don. Como don. Sí. Es una muestra... No eran nobles, pero es un símbolo, que lo iba a decir, del respeto que se tenía a la figura de esos constructores de hornos. Porque había que pensar, igual que había que forrajear y tener espacios para forrajear o para abastecerlo, había que construir. Y entonces se viene, el frente se desplaza, como les digo, desde Trasos Montes y se baja hacia La Veiga, que es donde en 1700, en la primera entrada de las tropas de Felipe V en la guerra de sucesión española de principios de siglo. Pero no se viene hacia aquí, que es el del Alentejo, porque este lo descartan, aunque había sido el único sitio por el que había tenido éxito la llegada hasta Lisboa. Pero lo descartan porque a medida que se va aproximando y van viendo que llega mayo o junio, aquello estaba completamente ya, quienes no hayan estado en Extremadura en el mes de agosto o de julio, pues no saben de lo que hablo, pero que tengas que soportar 40 y tantos grados, porque entonces los había también, y sin apenas agua que había que proveer no solamente a las personas, sino también a todos esos animales. El caso es que se desplaza hacia el sur la zona, se cambia el teatro de operaciones y ahí comienzan, voy a ir muy deprisa porque si no me voy a pasar más de lo que quería. Ahí comienzan los problemas, porque el intendente, como les decía, tiene que hacer los cálculos para tener dispuesta con suficiente antelación en todos los lugares de la marcha lo que van a necesitar, las raciones de pan, los víveres, pero tiene que tener también dispuestos los hornos para cocer, pero tiene que tener también, porque esos hornos no funcionan solo, no funcionan abanicándose. Esos hornos hay que llenarlos de leña y no puedes construirlos donde no tengas leña suficiente, como les ocurre en Zamora, porque necesitas unas brigadas de leñadores, muchas hachas se traen para eso y se compran para eso, tienes que tener herreros que te las afilen, tienes que tener brigadas que corten, que carretas que transporten. Es que es complejísima la logística. No me extraña que no haya muchos estudios. Yo es porque entré de cabeza como historiador de la frontera y me encontré con todo esto y me encanta habértelo visto esta mañana a ti y a Rafa cuando ya le he leído, bueno, Rafa ya lo sabía, todo este problema. Entonces, aquí tenéis las previsiones de los regimientos que se van moviendo y de los lugares donde tienen que ir dejando previamente raciones de pan, fanegas de cebada y arrobas de paja. En un territorio que está ya de por sí esquilmado a medida que va llegando el verano. Estos cálculos, cuando los comparas con lo que resulta de los estadillos y demás de cada uno de los regimientos, pues te encuentras con que si no había pasado ni 2 meses de que habíamos entrado y ya estábamos moviendo al ejército y hay que disponer todo lo que teníamos arriba, hay que traerlo abajo. Pero no se contaba con unidades fijas de transporte. No es como ahora, que artillería lleva su propio transporte, las divisiones de caballería van mecanizadas y todo eso. No, había que recurrir a otros medios para tener todo esto sobre la marcha. La artillería también, como no disponía de medio de transporte fijo, había que resolver ese tema bien con carros, pero sobre todo con mulas, que es uno de los temas fundamentales de esta guerra para transportar todo esto. No quiero entretenerme mucho. Mulas que proceden de los asientos. Aquí es donde está el gasto fuerte que decía Agustín de la guerra. Lo que pasa es que al desmenuzarlo van saliendo uno a uno los contratos, donde los hacen, por qué periodo, con qué condiciones, cómo se les otorga el fuero, qué dinero hay que pagarles. Sí, porque no cobraban lo mismo en España que si pasaban a Portugal. Quienes conducían las carretas, los trenes, lo he dejado así entre comillas porque es la palabra francesa tren, de tren, y ellos mismos lo utilizan como tren, no como train ni nada de todo eso, sino como tren. ¿Qué ocurre? Que todos los asientos que habían hecho de acémilas al principio, tanto de los asientos de los catalanes como de los arrieros de la alberca, como de los maragatos y demás, no son suficientes. no son suficientes para mover a todo un ejército. Y esto les trae de cabeza. ¿Y qué es lo peor que puede pasar en este tema? Pues que no coincidan ya los cálculos y se produzca la descoordinación entre los cálculos para la alimentación del soldado que prevé el intendente y las disponibilidades reales para atender a esos cálculos. Con lo cual, se produce una descoordinación enorme entre lo que Esquilache, como ministro de Hacienda, manda desde Madrid y lo que el intendente tiene ante sí. Hay unas discrepancias tremendas entre las autoridades por la descoordinación, unos escritos terroríficos de unos a los otros, pero en los que el intendente no tiene culpa. Él no tiene la culpa porque él no es el que decide si la guerra entra por aquí y ahora cambiamos de repente cuando lo teníamos todo absolutamente allá arriba. El espacio de aprovisionamiento es Salamanca, el espacio de aprovisionamiento es Extremadura, porque estamos bajando hacia la Veiga. Y ese espacio de aprovisionamiento, lógicamente, no deja indiferente a nadie, porque lo que mueven los intendentes, llegado el momento, al no tener aprovisionamiento, es que echan manos de las requisas. En territorio enemigo se les suponía y se les autorizaba a que gestionaran las requisas por su propia decisión. No había problema, era territorio ocupado. Puedes requisar animales, puedes requisar cosechas, puedes requisar de todo. Pero el problema deviene cuando esas requisas las vas a hacer, esas prestaciones obligatorias las vas a hacer en los territorios inmediatos a la frontera, que ya estaban agotados como consecuencia de tener un ejército emplazado y consumiendo en la misma zona, pero llegándoles de Valencia, de Cataluña y de Andalucía, lo que no producía, lógicamente, ni Extremadura ni Salamanca. Yo he entrado en el archivo municipal de Salamanca, también he vaciado el de Cáceres y puedo decirles que lo que se produce es, como en guerras anteriores, un auténtico esquilmo, de la frontera en todos sus sentidos. Para que se hagan una idea del ciclópeo esfuerzo que tiene que hacerse, es que aquí está. Cuando ya Aranda se ha hecho cargo a partir de primeros de septiembre de la dirección del ejército, cuando han entrado ya las tropas hasta Castelobranco, en pleno corazón de la Beira, para que se hagan una idea solamente de estos datos, a diario la tropa consume 25.000 raciones. Y entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre, ha habido que hornear 368.532 raciones, que se reparten entre Zarza la Mayor, Penamacor, dentro de Portugal, Alcántara, Brozas, Aldea del Obispo y Castelobranco. Pero esas raciones que les acabo de decir, esas 368.532 raciones horneadas para el ejército, no son ya siquiera suficientes. Y lo que se hace es echar mano de las zonas inmediatas para captar, como ven aquí en Badajoz, Azuchal, Montijo, Puebla. No es el Montijo de Portugal, es el Montijo de España, junto a Badajoz. Puebla, Azuchal, La Serena, Almendralejo. Las zonas inmediatas, Alburquerque, Badajoz, Valencia de Alcántara, las zonas inmediatas al conflicto de esas zonas, también, como les digo, aunque sea una reiteración, menos desarrolladas de la España interior. Y en la zona más conflictiva, que es precisamente esa frontera con Portugal. Lógicamente, esto provoca un malestar. Provoca un malestar extraordinario. En Salamanca, los cuatro sesmeros de la tierra de Salamanca protestan, porque todo lo que se lleva al asedio de Almeida procede de Salamanca y de su entorno. Y todo lo que se ocupa a partir del momento en que termina el 25 de agosto el asedio de Almeida, se entran las tropas, se adentran en Portugal, se extrae de Extremadura, del partido de Cáceres, del partido de Montanche, del partido de Trujillo y de toda la provincia de Badajoz, que es muchísimo más fértil. Y llega un momento en que ya se niegan, porque dicen que no es cometido de ellos, sino, vuelve a salir el gran Mendinueta, sino del abastecedor de víveres, que es quien tiene que proveer de todo ello. Voy terminando para no cansarles más, porque serían muchísimas reflexiones las que tengo que hacer. Van a ver ahora un mapa completamente diferente al que habían visto al comienzo de la guerra. Bueno, estos son aprovisionamientos que sí, que se producen allí en Extremadura, pero que lógicamente se detraen de las economías campesinas que ya de por sí estaban en el borde de la subsistencia en esas zonas. Y esta es la posición de las tropas al finalizar la guerra. Si se fijan, ya no estamos en el norte, en la parte de Zamora que habíamos iniciado el despliegue, sino que haber trasladado esto ya al finalizar la guerra, esto es a principios de diciembre, antes de procederse a la desmovilización de todos esos efectivos, las tropas están ocupando todo esto, más es que ahí no aparece porque no se puede reflejar, porque solamente lo conozco en las inmediaciones de Cáceres, más los 10.000 quintos que se habían movilizado ese año y que están repartidos en torno a Cáceres y los lugares de sus inmediaciones, pero que no están recogidos aquí. Concluyo. El tener desplazado el ejército en un frente tan dilatado, al final va a provocar el colapso, porque si se le añade eso a las decisiones cambiantes, el final no podía ser otro. Pero también porque carecía de infraestructuras. No había hornos para, a lo largo del recorrido, suficiente. No había unos almacenes estables, ni tampoco había almacenes provisionales que pudieran acoger todo lo que se tenía que movilizar en unos medios de transporte por unos caminos intransitables. Pero no solo en Portugal, sino también aquí en España. Pasar el puerto de Perales desde Ciudad Rodrigo hacia Extremadura para entrar por allí hacia La Beira era una de las aventuras mayores que había y que, bueno, después tampoco le impidió atravesarlo, pero ya eran otro tipo de fuerzas a los ejércitos napoleónicos cuando se mueven entre Ciudad Rodrigo y Badajoz por aquella zona. Falta de aprovisionamiento, falta de paja para los animales, imposibilidad de forrajear, porque los propios portugueses lo primero que hacían era arrasar todo lo que tenían, lógicamente, como buena táctica defensiva. Imposiciones de granos, imposiciones de carnes, imposiciones de transportes. Todos los transportes de Salamanca y de Extremadura se dedican, los de los vecinos que tenían que estar en la época de la cosecha, se dedican al transporte de mercancías. Si a eso se le añade una epidemia de fiebres tercianas que acabó con miles de muertes, porque la guerra no produce apenas muertes, es la gran epidemia de tercianas que sobreviene al final. Si le añadimos todo eso, la conquista de La Habana por los ingleses, las decisiones ya cambiantes que se toman en París entre el duque de Choiseul y en Inglaterra, lo que está sucediendo en Alemania, en el frente de Alemania y en Austria, con su emperatriz. Si añadimos todo eso y además concluimos que no hay ninguna batalla, no hay ninguna batalla que pueda tener tal nombre, entenderán por qué yo le he denominado guerra sin una guerra sin batallas, excepción hecha lógicamente del asedio de Ciudad Rodrigo, que el asedio era otra parte que tenía yo de la exposición, pero que no quería abordar de manera detenida. De todas formas, al final de este enésimo intento de apoderarse de lo que se había perdido en 1668 y de lo que vamos a hablar en unos días por allí, por Portugal, volvíamos a caer en el mismo error de siempre, que nunca se había valorado lo suficiente lo que había la otra parte, que era un ejército muy pequeño, muy descoordinado, en muy malas condiciones, y que hasta que no llega Lipe, en el verano, no se organiza absolutamente nada. Pero es un ejército que está a la otra parte, amparado, resguarnecido, y sabiendo que la orografía del país, las montañas, los ríos, los caminos inciertos que con una guerra de guerrillas practican desde el principio, no dejan entrar, ellos están allí esperando a ver qué sucede, mientras el ejército español se consume, porque no podía ser de otra manera, porque si no había que haber movilizado muchísimos más medios de la España interior que no se habían movilizado, sino que se acudió al final, no como al principio de la campaña, que venían de Cataluña, de todas las partes, otro tipo de aprovisionamiento, sino que se nutrió del espacio de frontera y ahí estuvo también la clave de su propia perdición y de su retirada, porque la retirada es tremenda. Se puede reconstruir el camino hasta Cataluña de los batallones franceses con la epidemia y transportando la epidemia por todo el recorrido, que aquello fue una masacre de unas dimensiones que son aún o están todavía sin calcular, pero que se puede hacer uno a la idea por el número de hospitalizaciones que algunos médicos han estudiado y que, como les digo, pondría fin a una guerra en la que el honor no fue precisamente lo que consiguieron los soldados, sino que fueron unos soldados que volvieron abatidos y huyendo, no del jinete del apocalipsis, que es la guerra, sino de la peste, al final de toda ella. Creo que me he pasado, pero pido disculpas. Suele ocurrir. Gracias.